Estamos en Errenteria Orereta, en el Mercatusar, en la exposición que ha montado Sintxik Irratia sobre arte, comunicación e insurgencia. Y aparte de las obras de arte que ahí se presentan como relación entre la comunidad o las obras y las personas, entre los artistas y las personas, también hemos organizado una serie de documentales para también tener un intercambio de opiniones y de trabajos que se han realizado alrededor de nosotros y nosotras. Mañana tenemos el documental Zerrauts Ogia, Les Vagues del FAM, Las Huelgas de Hambre. Estamos en estos momentos en directo con el director de la película, Patxi Eguilaz. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos acertando. Cuéntame un poco, la película es un trabajo, por lo que veo en el dossier, un trabajo colectivo, ¿no? Sí, sí. Este es un trabajo que se ha hecho entre la Asociación de Historiadores Jerónimo de Ustariz, el grupo Memoriaren Bidea, que anda en torno a la recuperación de la memoria histórica, y después Eguzki Bideak. Somos, bueno, un colectivo de videoactivistas que nos dedicamos un poco así al video social y temas así. Y bueno, sí, es un trabajo que eso, que parte de una idea conjunta, un proyecto en común, y bueno, y al final, pues mañana ya, pues podréis ver el resultado de este trabajo. Pues ya que es una eminencia tenerte entre nosotros mañana que estarás, ¿nos puedes adelantar un poco la sinopsis para tener un poco de gancho para la gente que sí sepa un poco por dónde va a ir? Pues bueno, pues en este documental un poquito lo que se cuenta es pues de una época en la que en la cabeza de todas, en el pensamiento colectivo, está el hambre, están las penurias de la posguerra. Eso más o menos sí ha sido una cosa que se nos ha transmitido, ¿no?, por parte de nuestras abuelas, abuelos, madres, padres, demás. Pero sin embargo, en esa época, pues también, a pesar de esas condiciones durísimas que había, pues también hubo una capacidad de respuesta por parte de la gente, sobre todo pues en temas relacionados con la subsistencia, ¿no? O sea, esa situación de penuria pues provocó unas reacciones, muchas de ellas pues por parte de mujeres, como fueron las que se dieron en los primeros años, en los que surgían protestas espontáneas delante de los mercados, en la delegación de abastos o delante de las panaderías, pues protestando pues porque no llegaba la comida, porque lo que les daban estaba adulterado, pues por este tipo de cosas, pues espontáneamente las mujeres comenzaban a protestar y bueno, y se hacían protestas de este tipo, ¿no? Y después ya lo que contamos es pues una serie de huelgas que van ocurriendo en Euskal Herria y en Cataluña principalmente. Y bueno, pues ahí contamos la del 47 en Gipuzkoa y Vizcaya, que esta fue una huelga política en contra del régimen. Y después ya, bueno, primeramente contamos una del 46 en Manresa, que fue una huelga principalmente protagonizada por mujeres del textil, y bueno, que después de plantarle cara y estar aguantando unos días y tal, pues consiguieron su reivindicación, habiendo paralizado todo el pueblo y habiendo nombrado pues en asamblea unas representantes que fueron a negociar pues con el patrón, con el alcalde, pero es que incluso hasta con el gobernador, ¿no? Y después ya pues contamos la oleada de 1951, en la que comienza en Barcelona con la huelga de tranvías, que se llamó, que más bien fue un boicot ante el aumento del precio del billete que querían hacer, bueno, que lo hicieron ya, pues espontáneamente y por medio de unas octavillas que se fueron pasando de mano en mano y tal, pues se hizo un boicot que tuvo un éxito impresionante. Los tranvías iban vacíos y después de 5 días también, pues el gobierno pues obligó a la empresa a volver los precios al precio inicial, ¿no? Fue también una victoria y esto generó una huelga general en Cataluña mismo y después se trasladó pues a Gipuzkoa, Vizcaya, Álava y al final a Iruña también, ¿no? La que se pensaba pues ultracatólica y ultrafranquista Iruña, pues también supo dar una respuesta ante esa situación, ¿no? Y terminó un poco contando esta huelga que tuvo paralizada Iruña 4 o 5 días, ¿no? Y eso es un poquito lo que cuenta esta huelga, este documental. Perfecto. En todo este tiempo de trabajo, que habrá sido extenso, pues se ve una serie de historiadores, y de personas que has entrevistado. Te habrás tenido que batir por los tiempos y por los lugares para encontrar la información, ¿no? Sí, sí. Bueno, al principio la primera aproximación pues es primero a través de libros y a través de artículos que historiadores y historiadoras pues también comprometidas con recoger la lucha de clase y las luchas populares, pues libros y artículos, pues eso, que están escritos en torno a estos temas, ¿no? Entonces, tras una primera aproximación con eso, después viene ya, y esbozando un poco el guión, después viene ya el intentar buscar, pues eso, pues protagonistas de aquellas épocas, que todas ellas tienen ya 80 y pico años, entonces no ha sido fácil tampoco. También el trabajo de hemeroteca, buscar artículos, buscar noticias que hablasen de todo esto. Sí, bueno, eso ha sido un poco el trabajo, sí. Pues con esto sobre la película, perfecto para que tengamos un bocetillo para mañana. Y hablando un poco más de... Yo, por ejemplo, estuve en tu presentación en Catacrack, y hablando un poquito sobre esto, a mí me daba la sensación de que así estaba retrocediendo en el tiempo, algo que casi está pasando ahora, porque ahora ya todo lo que ha sido el 15M y todo esto me recordaba un poco a salir a la calle a pedir cosas también de subsistencia, de vivienda, de comida, de lo que es la vida, electricidad, que me recordó un poco a cómo se planteaban allí. ¿A ti te retroatrae este tipo de cosas? Sí, sí. En cierta manera, salvando las distancias, ¿no? Y no siendo la situación exactamente igual, pero sí que tiene mucho parecido la situación que estamos viviendo hoy en día, de pérdida total de derechos, de, como tú decías, pues dificultades para llenar las necesidades básicas, ¿no?, de subsistencia, como puede ser el techo y como para mucha gente también incluso la alimentación, ¿no? O sea, pues sí, sí que hay un poco parecido, y sí hay también, pues bueno, un poco un intento de respuesta también, que sea también organizado del pueblo, de la gente, ¿no? Pues bueno, como tú has mencionado, pues igual frente a los desahucios, lo del 15M que fue también con una reivindicación de una democracia real, ¿no? Cosa que entonces también estaba latente, aunque eran protestas de subsistencia, en muchas de ellas también estaba latente, estaba debajo, pues la crítica a un régimen que no dejaba espacio a la vida, ¿no? O sea, un régimen que ahogaba a la gente, ¿no? Y un poco, pues sí, sí tiene parecido con la situación actual. Bueno, pues muchas gracias por haberte prestado a estas palabras a Sinchiqui Ratia, y bueno, te esperamos mañana en esta pequeña Manchester, que fue también escenario de grandes protestas y que hoy en día pues está un poco bajo el paraguas de la lluvia. Bueno, sí, sin más. Bien, además, una cosita más, también, bueno, no sé si ocurrirá, pero por ejemplo pues en Iruña sí ocurrió también, pues que bueno, que al hilo del documental pues quizás se acerque gente mayor o no tan mayor, pero que pueda tener también información sobre estos, la repercusión de estos hechos, de estas huelgas y demás, pues en la propia zona, ¿no? En este caso, pues en Orereta y su entorno, ¿no? Estaría bien si se animaría alguien así, ¿no? Si se acercase por ahí alguien así mayor y tal, pues después del debate podría ser pues más enriquecedor, ¿no? Ya, esperemos que así ocurra. No, pues aquí saldrá el correcaminos hoy a buscar gente por las calles. Muy bien. Vale, gracias. Bueno, hasta mañana. Pues...